Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessy, ya ni saluda. Es que, Bessy, voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessy, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Muy, pero muy buenos, buenísimos días. Sábado 24 de marzo, el último sábado de este mes de marzo. Ha pasado rapidito este tercer mes, el mes de la mujer. Hoy vamos a tener también algo súper chévere para ustedes. Vamos a tener también algunas cosas interesantes sobre el síndrome de Down, sobre el Día Mundial también del Agua. Y Vivi, soy Edu Muñoz y también te doy la bienvenida, y la bienvenida también y las gracias a Pancho en control. Hola chicos, estamos aquí otra vez en tu programa Plan Ideal. Hoy les tenemos unas cositas súper interesantes acerca del síndrome de Down. También vamos a recordar un poco sobre cómo podemos cuidar el agua, ¿no? Así es, y recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Agua Now. Una bebida que le da a tu cuerpo el balance perfecto, potente, antioxidante natural que retrasa el envejecimiento y antiácido natural que mejora úlceras, gastritis y a tan solo 50 centavos. Además cuenta con un pH de 8.5 que la convierte en una bebida alcalina y su envase protege al líquido de los rayos ultravioletas. Y también tenemos ahí, rapidito antes de ir con lo... ¿Nos están escuchando? Claro, no se olviden que nos están escuchando por la 940 AM o también pueden escucharnos alrededor de todo el mundo por la www.radiocce.com o en nuestra fanpage como Plan Ideal. Pueden compartir, darle me gusta, comentar y sugerencias de canciones, porque este sábado tenemos canciones de estreno. Visiten Plan Ideal, nuestro Facebook Live, o también pueden llamarnos a cabina al 2220966, al 2220966. También no se olviden que nos pueden encontrar en Twitter como @planideals o también seguir en nuestro canal de iVoox, que estamos como Plan Ideal S. Ah, y no se olviden de nuestro WhatsApp, porque ahí también estamos conectados, para cualquier sugerencia musical al 0983-27-21-24, 0983-27-21-24. Y antes de ir con esos datitos que les íbamos a comentar, decirle a mi mami que haya tenido un lindo cumpleaños el miércoles, estuvimos justamente celebrándole, así que siga cumpliendo muchos años más, que Diosito le dé salud, que es lo más importante para que esté con nosotros por muchos años más. Así es, que haya pasado un feliz cumpleaños y muchas bendiciones. Y ahora sí vamos con el primer dato, porque el día de ayer hubo ya la reapertura nuevamente de la Plaza de San Francisco, luego de dos largos años de la construcción de la parada del Metro San Francisco. La plaza fue reabierta con todas sus piedras puestas, no una nomenclatura, para saber dónde iban, y el burgomaestre de nuestra capital dio inicio a ese acto protocolario el día de ayer, Vivi. Qué interesante, ¿no? Mucho tiempo, 2 años es bastante, pero ya podemos otra vez admirar la belleza de ese atrio de San Francisco, donde podemos ver esas piedritas ahí en toda la plaza. Muy interesante, ahora ya regresaron las palomitas, estuve viendo por ahí unas fotos. ¿Sí? Sí. Oh, qué chévere, porque imagínate, aparte, antes de esta construcción del metro, las habían matado, las habían envenenado, ¿te acuerdas? Y luego ya después de la construcción del metro ya no podían estar ahí, pero ahora a partir de ayer van a estar nuevamente. Y recordando que la Plaza de San Francisco era también un centro comercial en la época colonial, y también en esta época era un punto de encuentro de muchas personas que unía el sur con el centro norte. Claro que sí, en tiempo atrás se usaba esta plaza para vender alimentos, ropa, era una plaza, ¿no?, en donde la gente se dirigía para comprar estos diferentes cosas que la gente ahí vendía. Y ahora pues podemos admirarla, como ya dije, la belleza de este centro histórico, ¿no, ya? Así es, y también el día de mañana ya comenzamos con la Semana Mayor para toda la gente de la religión católica. El día de mañana comenzamos con Domingo de Ramos, le dan la bienvenida a Jesús en Jerusalén con los ramos, pero lo que venía justo hoy, venía escuchando, Vivi, es que estos ramos ya no deberían hacerlos ¿Palma? De la palma, eso, de la palma real. Muchísimas gracias, Vivi. Porque esta palma cría en la provincia del Carchi. Y en esta, donde se ubica la palma, existen loritos. Y estos loritos están en peligro de extinción porque están destruyendo la palma donde ellos habitan. Su hábitat. Ajá. Claro que sí. Es una semana de reflexión para la gente que tiene la religión católica. Y bueno, deberíamos todos incluirnos, ¿no?, para poder reflexionar por lo menos una semana todos nuestros actos. Y como tú dices, una de las cosas está ahí, en dejar de usar la palma para elaborar los ramos en este domingo. Y usar otro tipo de... He visto ahora, no sé, en las iglesias así, que usan hasta las rosas, ramos de rosas, y llevan y los bendicen. Así es. Y después ya tenemos el día jueves la última cena, el día viernes es la crucifixión, el día sábado de gloria, que vamos a estar nosotros en vivo y en directo como todos los sábados, nosotros sin parar, sin descanso, y el día domingo el día de gloria de resurrección. Así es, así que ya nos dio toda la agenda de la Semana Mayor. ¿Tú vas a hacer la fanesca, Vivi? La fanesca, el plato imperdible el día viernes con el molo y el dulce de higo. Qué rico el dulce. ¿Yo hacer? No creo. Pero si mi mami hace, claro, ahí siempre ayudándole. Ah, ya. Aprendiendo de la experta. ¿Nos vas a invitar? Claro, si hace, yo les invito. Obvio. Entonces, ¿Pancho también va a hacer la fanesca? Yeah, Vivi. Pues ahí estamos con los... el molo. Vamos a estar con los 12 granos, ¿no? Sí, oye, imagínate, ¿cuáles son los 12 granos? Te vamos a tomar de lección, a ver, dele. A ver si me acuerdo, a ver, frejo, lava, arroz. Arroz. Sí, arroz. ¿Ya? A ver, ¿sabes, Edu? Porque si alguien me toma la lección es porque sabe, ¿no? Es que, bueno, en mi casa no hacemos los 12 granos, sino está el frejo, lenteja tampoco, pero la lenteja también sí, está. Sí, sí la ponen. Ajá, sí, algunos la creo ponen. Creo que ahí, es que son 12 granos, o sea, ¿dónde van a sacar 12? Y hay algunos distintos tipos de grano de maíz también. Claro, el choclo. De ahí hay el chocho. Ah, el ¿ves? Chocho. De ahí hay el arroz. Cosas, algunos. No sé, a ver, no, tendríamos que investigar, ¿no? Los 12 granos son bastantes. Vamos a traer para el siguiente sábado. Ya, listo. Entonces, para el siguiente sábado, ya después de haber disfrutado de la fanesca, pues ahí vamos, ya nos acordamos. Pues, claro. Y el bacalao, que no puede faltar. Claro, el pescadito. El pescado salado. Y también el último dato, antes de irnos ya con la primera canción, es que el día de hoy, para todos esos fans de Dragon Ball y de Goku, ¡hola, soy Goku! Ah, me sale, voy a poner. Hoy es el último capítulo de la saga del torneo de fuerza de Dragon Ball Super. Con esto se va a dar también un espacio, ha dicho Akira Toriyama, para luego venir con otra saga más, que este no es el final. Nosotros esperábamos que sea en serio 300 capítulos más o menos, como se había dicho en un principio, pero son 154. Que nos deja con las ganas de saber qué va a pasar, pero creo que nos va a venir bien ese descanso para volvernos a repetir las otras sagas también, y después Dragon Ball Super ya en español latino. Así que el día de hoy, a partir de las 9 de la noche, horario hora ecuatoriana, pueden disfrutar de este capítulo, el capítulo final, y después podrán ver la película en este año mismo, porque ya se lanzó también el nuevo tráiler de la película de Dragon Ball BB. Esos datos. Así que pendientes con esos datitos a todos los amantes de Dragon Ball. Pero ahora, como les dijimos, es un día de primicias. Tenemos aquí las varias canciones que esta semana fueron lanzadas. Y vamos a comenzar con Daniel Páez, que está haciendo su gira de medios con su canción Cuando Tú Estás. Así que ya regresamos. Estás escuchando Plan Ideal. Cuando te miro, sé que no te irás, porque en tu sonrisa. Por Radio CC. En magia, melodía de amor que envuelve y nos atrapa. Somos tú y yo. Me siento vivo cuando tú estás en el camino. Nada nos va a separar. Me siento vivo porque somos tu mejor compañía. Y mi canción se juntan y hacen magia, melodía de amor que envuelve y nos atrapa. Somos tú y yo. Me siento vivo cuando tú estás en el camino. Nada nos va a separar. Me siento vivo si tú estás. No importa el tiempo, nada nos va a separar. Por Radio. Nueva canción de Daniel Páez, Cuando Tú Estás. El video de esta canción fue grabada en Florida, Estados Unidos, y es que es un tributo para todas las personas que lo han seguido. Así comienza su celebración por sus 10 años de trayectoria y en estas semanas se encuentra en una gira de medios por varias ciudades del país y está anunciando 3 conciertos que los va a realizar para celebrar con todos nosotros. Vivi. Y también les queremos anunciar que Daniel Páez va a estar muy pronto nuevamente con nosotros para aquí cantarnos de en vivo su nueva canción, Cuando Tú Estás. El video oficial lo disfrutaron en nuestro Facebook Live y también pueden ir a todas las plataformas digitales. Y aparte, antes de ir ya con las noticias, Vivi, para los amantes de la Fórmula 1, el día de hoy a la media, día de mañana a la medianoche, terminando este día a la 1 de la mañana, van a disfrutar del Gran Premio de Australia en Melbourne, donde Lewis Hamilton es el poleman, seguido de Kimi Raikkonen de la escudería Ferrari y también de su pareja Sebastian Vettel. Así comienza este 2018 de la Fórmula 1 a todos los amantes del automovilismo. Bueno, y ahora vamos a comenzar con las noticias y tenemos como primera una noticia lamentable, y es que el renombrado físico Stephen Hawking falleció el pasado miércoles 14 de marzo tras haber combatido décadas con una enfermedad motor neuronal, y nos deja a todos muchos recuerdos y su tesis sobre las cuales seguir investigando. Hoy vamos a recordar algunos datos interesantes sobre el Dr. Stephen, y es que nació en 1942 y estudió física en la Universidad de Oxford, y después se matriculó en Cambridge para lograr su investigación doctoral en cosmología. A los 22 años se le diagnosticó una extraña enfermedad motor neuronal mientras preparaba su matrimonio con su primera esposa, Jane Wilde. Los doctores le dijeron que no podría vivir más de 2 años. Stephen y Jane estuvieron casados por más de 2 décadas y tuvieron 3 hijos. Usaba una silla de ruedas y durante muchos años solo pudo comunicarse a través de un sintetizador de voz, que al principio era como más máquina, ¿no? Pero el físico británico se hizo mundialmente conocido en 1988 cuando publicó su libro Breve Historia del Tiempo, que vendió cerca de 10 millones de ejemplares. En 1995, Hawking contrajo nupcias con Elaine Manson, quien había sido su enfermera. Estuvieron casados por 11 años, hasta su divorcio en el 2006. En 2007, el Dr. Stephen Hawking se convirtió en la primera persona cuadrapléjica en experimentar la gravedad cero cuando viajó en un avión diseñado para producir este efecto. A menudo, Stephen daba charlas alrededor del mundo acerca de sus investigaciones y se hizo acreedor a varios premios en el campo de las matemáticas y las ciencias. En el 2009, el presidente Barack Obama le concedió la Medalla de la Libertad. La historia de su vida fue llevada al cine en 2014 cuando se estrenó la película La Teoría del Todo. Esta película, que fue protagonizada por Eddie Redmayne, por cuyo papel recibió el premio Oscar al Mejor Actor. Su legado sin duda vivirá por muchos años más, y estas últimas semanas no solo se perdió una de las mentes más brillantes del mundo, también se apagó la luz del último rinoceronte blanco macho que quedaba en el mundo. Sudán, el último rinoceronte blanco macho en el mundo, murió, y con él ha sucumbido el último macho de rinoceronte blanco, porque solo quedan con vida 2 hembras, Najin, hija de Sudán, y Fatu, su nieta. Terrible esto que causa el ser humano. Los dos residen en la Reserva Natural de Kenia, donde vivían desde el 2009. Lo único que ha quedado del último rinoceronte macho es su esperma, para intentar inseminar con él a su propia descendencia y procurar que la especie no se extinga. Otra especie más está en peligro de extinción. Recordemos, solo quedan 2 hembras, nada más. Y todo esto por la caza furtiva del marfil del rinoceronte blanco, que en el mercado negro es muy apreciado porque dicen que es afrodisíaco. O sea, debemos entender como personas, como seres humanos, de que debemos convivir en paz con las otras especies. Mientras ellas no nos hagan nada, nosotros tampoco deberíamos hacerles nada, ni intrometernos en su hábitat. Eso es lo fundamental, no ir donde ellos viven. Nosotros estamos bien donde estamos, ¿para qué seguir creciendo estas urbes tan grandes si vamos a ir destruyendo especies? Porque vamos a recordar el siguiente sábado qué especies de animales ya han desaparecido. Y el estado de salud de Sudán de 45 años, había empeorado en los últimos meses. Él ya no podía ponerse de pie y sus cuidadores optaron por la eutanasia para que no sufra más, baby. Terrible esto. Terrible noticia, debemos hacer conciencia y dejar de lado los intereses económicos y cuidar nuestro planeta y todos los que habitan en él. Pero ahora vamos a darle paso a una canción de un grupo que viene acá al país y nos hizo un pedido especial, Eli. Así que te tenemos un 2x1 del grupo Divicio. Así que vamos a comenzar con su canción, Enamórate. Estás escuchando La Idea. Enamórate. mi lado no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te feliz. Y hasta más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por mal y tu error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Ya se cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Porque somos tu mejor compañía. Quiero recordar que qué bonito es verlo. Todo en una nube del color de la piel. Siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Estás escuchando Plan Ideal. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario. Y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé. Que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un mal y tu error se vino del revés. Por Radio CC. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo. Todo en una nube de color de la piel. Enamórate de otra vez. Bajar al cielo y tocar con los dedos. El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Enamorándote. Y persiguiéndolo. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo. Todo en una nube del color del cielo. Estás escuchando Plan Ideal. Bajar a la tierra y tocar con los dedos del agua del mar. Enamórate. Y ahí estábamos con la canción de Divicio, Enamórate. Pero ahora, para cumplir el 2x1, les vamos a presentar la canción Casi Humanos. Así que ya regresamos con más. Escuchando Plan Ideal. Te buscaba y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano. Tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que por radio usar, un pensamiento que me incita a pecar. No es delito. Amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás. Amor, no necesito más. Mi única realidad es que cada porque somos tu mejor compañía. Es mejor, somos perfectos, juntos somos verdad.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso y ya estábamos cumpliendo ese 2x1 a Eli que nos había pedido de D-Bishop, porque es una banda que va a venir aquí al país a dar un concierto. Ojalá podamos ir y también podamos sortear alguna entrada. Vamos a hacer la gestión necesaria. Y ahora les queremos recordar que el 21 de marzo, miércoles 21 de marzo de cada año, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Este día fue instituido por las Naciones Unidas desde 2012 para desarrollar la conciencia pública sobre este tema y recordar la dignidad inherente, la valía, las contribuciones y el derecho a la libertad de tomar sus propias decisiones que tienen las personas con discapacidad intelectual. La fecha 21 hace referencia al cromosoma 21, que es el lugar donde se produce la alteración. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o parte de él. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, por ahí comenzamos. ¿Ya? Estos están distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares es el que determina el sexo del individuo. Los otros 22 se numeran del 1 al 22 y son conocidos como los cromosomas somáticos. Son los que les dan las demás características al ser humano. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya. Entonces, tenemos que las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21, donde solo deberían haber 2 cromosomas. Ya. Ellos tienen 3. Por ello, es que el síndrome también se conoce como trisomía 21. Ah. El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. La incidencia mundial del síndrome de Down es 1 por cada 600 o 700 concepciones. Únicamente se ha demostrado un factor de riesgo. La edad materna en una pareja es la más alta, ¿no es cierto? Especialmente cuando la madre supera los 35 años de edad, que también ya es una edad de alto riesgo para estar embarazada. Y de manera muy excepcional, en un 1% de los casos, se produce por herencia de los progenitores. Al desconocerse las causas concretas de esta alteración genética, resulta imposible prevenirlo. La salud de los niños con síndrome de Down no tiene por qué diferenciarse en nada a la de cualquier otro niño. De esta forma, en muchos de los casos, su buena o mala salud no guarda ninguna relación con su discapacidad. Sin embargo, también hay niños con síndrome de Down que presentan patologías asociadas como cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, problemas auditivos, visuales, anomalías intestinales, neurológicas y endocrinas. Estas situaciones requieren de cuidados específicos y sobre todo de un adecuado seguimiento desde el nacimiento. Afortunadamente, la mayoría de ellas tienen tratamiento, bien sea por una medicación o por medio de cirugía. Hoy en día, las personas con trisomía 21 han logrado alcanzar un buen estado de salud y muestra de ello es su actual calidad de vida. Se ha aumentado notablemente en los últimos años. La mayoría de personas con síndrome de Down alcanzan la vida media de 60 años de edad. Se plantea que es posible mejorar su calidad de vida y su salud si se satisfacen sus necesidades sanitarias como chequeos regulares por profesionales de la salud para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, asesoramiento y educación especial. La equinoterapia es una de las herramientas muy buenas, ¿no es cierto, Vivi? Claro, es muy usada para personas con deficiencia mental. De esta manera, pueden alcanzar un nivel de vida adecuado a través del cuidado y el apoyo de la familia, del asesoramiento médico y de sistemas de apoyo basados en comunidades, como educación inclusiva en todos los niveles, a fin de promover su participación en la sociedad y el desarrollo de su potencial personal. Y sobre todo, no olvidemos que las personas con síndrome de Down tienen derecho al pleno y efectivo disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Así que chicos, como ya conocimos un poco de lo que es esta patología, debemos entender que es una alteración genética que con los cuidados y la atención necesaria y oportuna, pueden tener una vida normal. Así es, y hemos conocido muchos luchadores que han llegado a las Olimpiadas Especiales, han ganado, y eso no es un límite para ellos. Conocimos también a la actriz de Dos Papás en Navidad, una niña súper linda. Una excelente persona. Y, exacto, hace natación, ahora es actriz, y de seguro que en el futuro va a seguir superándose aún mucho más. Así es, y lo especial que tienen estas personas es que tienen su forma de demostrar los sentimientos es mucho mayor al que de una persona que no presenta la trisomía 21. Es más espontánea. Exacto. Y se nota más el cariño de ellos. Y de eso deberíamos aprender todos, ¿no? Al ver estas personas tan luchadoras que siguen adelante a pesar de su condición y nos demuestran que no importa lo que las dificultades que te ponga en la vida. Todo es posible. Y hubo algunas campañas como Mi Día Va Por Ti de usar un calcetín de diferente color. Así que para el siguiente año ya están todos invitados a participar el 21 de marzo por el Día Mundial del Síndrome de Down. Ahora les invitamos a disfrutar de la canción nuevamente de estreno de Marqués, Mi Tierna Despedida, y suena aquí primero en Plan Ideal. Estás escuchando Plan Ideal. Este corazón masoquista y te has confiado de su amor por ti. Pero esta vez no tomaré tu mano para detenerte, ni correré tras de ti por miedo a perderte. Pues hoy me doy cuenta que no mereces tanto de mí, ni que yo merezco tan poco de ti. Por eso, esta es mi tierna despedida. Dices que te irás otra vez. Por Radio CC. Mi vida está siempre bajo tus pies. Me pateaste en el alma, pero vas a extrañar como yo fui en la calma. Vete a la mierda. Mejor compañía. Y a ver si así deja su cara de culpabilidad. Ya estoy cansado de ver cómo mueves la mano de un pendejo corazón. Escuchando Plan Ideal. Así teníamos la nueva canción de Marqués, Mi Tierna Despedida, con un sentido medio diferente a lo que estamos acostumbrados, al romanticismo de Marqués, ¿no? Y les quiero recordar que Marqués es el artista juvenil más influyente de la música ecuatoriana. porque se formó desde los barrios y no se olviden que estuvo aquí en nuestro programa Plan Ideal. Y hoy aquí les presentamos su nueva canción, Mi Tierna Despedida. Y ha sido reconocido a nivel nacional por su tremenda originalidad y con este tema que pudieron escuchar y ver a quienes están en nuestro Facebook Live, les presentamos una muestra de su auténtica personalidad y esperamos verlo pronto por aquí con su última canción. Y moveremos, les doy la palabra, moveremos cielo, mar y tierra, vamos a estar sonando las 24 horas a sus representantes para tenerlo aquí para todos ustedes. Eso esperamos. Estoy prometiendo mucho últimamente. Sí, ya en lo que va del programa ya tienes algunas cosas. Sí, dos. Ya. Ya. Así que estamos tomando nota. Lo bueno es que tú me estás ayudando a tomar nota para hacerme acuerdo luego de que dije. Ya. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y es que el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. El agua es un elemento imprescindible para el desarrollo de la vida en el planeta. Sin embargo, según se prevé, es uno de los recursos naturales que será afectado por el cambio climático. Esto perjudicará a diversas poblaciones porque su distribución y accesibilidad será alterada debido a la escasez en algunas zonas e inundaciones en otras. Por ello, es fundamental que tomemos medidas preventivas. Y a continuación, te damos unos tips que puedes aplicar en tus actividades diarias. Claro que sí. Cuando tomes una ducha, cierra la llave de agua mientras te enjabonas. Recuerda que por cada minuto ahorrarás aproximadamente de 6 a 12 litros. Cuando abras la ducha, recoge el agua fría que corre mientras esperas que ésta esté caliente. Luego podrás utilizarla para regar tus plantas o lavar tu auto. Riega tus plantas y jardines por la noche, así evitarás pérdidas por evaporación. Otro también es que cierres la llave de agua mientras te lavas los dientes, te aseas o te afeitas. Puedes ahorrar hasta 10 litros de agua o usa un envase en el que puedas usar el agua. Ajá. No laves las frutas y verduras una por una. De esta manera desperdicias mucha agua y puedes lavarlas claramente en un recipiente todas juntas y luego utilizar esa agua para regar tus plantas o jardines. Lava el carro con una cubeta y una esponja, no con la manguera. Gracias, Edu, por esos consejos. Ahora también les tenemos aquí unos datitos acerca del agua. ¿Sabían que el agua representa el 70% de la composición de nuestro cuerpo? Además, se dice que el agua con imanes beneficia el doble. El agua magnetizada reduce los dolores de cabeza, reduce la acidez, ayuda a limpiar arterias bloqueadas, regula la temperatura y es beneficioso para problemas de riñón, gota, obesidad y envejecimiento prematuro. Así nos dice un artículo publicado en un periódico muy reconocido de nuestra ciudad. Esto se logra únicamente colocando los imanes en las botellas o recipientes que contienen el agua a consumir. O si desean, también pueden consumir nuestra agua Now, ¿no es cierto? Y agua alcalina con un envase que protege de los rayos ultravioletas y los pueden consumir. Y quiero, claro que sí, y quiero aclarar aquí un detito, estuve investigando sobre esto del agua magnetizada y no hay tantos valor científico fuerte como para asegurar que sí es verdad, pero claro que tenemos que la energía magnética sí nos ha ayudado en muchos ámbitos de la medicina como para el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades, pero esperamos que sigan investigando y a ver si esa agua es algo milagrosa, ¿no? Y nos ayuda con todo eso que acabamos de mencionar. Muchas gracias, Vivi, por eso y mientras tanto, si descubren eso, sigan consumiendo un agua Now. La pueden conseguir aquí marcándonos el 0983-27-21-24. Los beneficios del agua en el ser humano varían según la cantidad y el tipo de agua. El consumo de agua ayuda a que los nutrientes lleguen a todo el cuerpo y que las toxinas sean eliminadas por medio del sudor y la orina, por lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja tomar a diario por lo menos un litro de agua por cada 35 kilos para mantener un correcto funcionamiento del organismo. Pero los beneficios que esta otorga al organismo son distintos dependiendo del agua que se consuma. El agua mineral favorece a la digestión, estimula el apetito y en caso de ejercicio intenso aporta más sodio, mientras que el agua purificada ayuda a mantener y regular la temperatura corporal, favorece las articulaciones y al tubo digestivo.

con Mi Medicina, solamente aquí en Plan Ideal. Vamos a escuchar esa canción a continuación porque DJ Pancho la pone para ustedes. Son esas ganas de sentirte cerca al pronunciar tu nombre. Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad. Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más. Se me va la cabeza si dicen te quiero. Se va con la luna, te sueño despierto por una caricia. Sabes que me muero. Y tu mente y la mía están en sintonía. Eres el motivo que alegra mi vida. Señorita, venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí. Ya así con malestar no puedo vivir si no es junto a ti. Se me va la cabeza si dices te quiero. Se va con la luna, te sueño despierto por una caricia. Sabes que me muero. Y tu mente y la mía están en sintonía. Por radio, a mi lado, porque ella es mi primer amor, es tan inmenso como el sol, es tan grande que llena de vida mi corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está carita? Como estamos en día de 2x1, para cerrar el mes de la mujer, vamos nuevamente con otra canción de CNCO, en donde uno de sus integrantes es Christopher Vélez, un ecuatoriano. Así que disfrutemos de su nueva canción dedicada para las mujeres, Bonita, aquí en tu mejor programa de los sábados, Plan Ideal. Porque estamos en tu mejor compañía, suena ahí. Estás escuchando Plan Ideal. Bonita, hoy te veo a las 3. No te imaginas lo que siento. Voy a tenerte más cerca, quédate. Baby, quiero verte, que no te queda hasta mañana. Si cuando te vas queda encendida la llama. Quédate, por radio, baby, menos que bonita. Yeah. las mezclas de DJ Pancho in the house han sonado. Y este programa llegó a todos ustedes gracias al auspicio de Agua Now. Bebida que le da a tu cuerpo el balance perfecto, potente antioxidante natural que retrasa el envejecimiento y antiácido natural. Mejora las úlceras, gastritis y a tan solo 50 centavos. Les recordamos que pueden adquirir esta bebida en nuestro programa al 0983-27-21-24 y conmigo será hasta el siguiente sábado. Les dejamos en muy buena compañía. Soy Edu Muñoz. Así es, y yo soy Vivi Pazmiño. Ha sido un placer estar otro sábado con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. En programa, me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como Plan Ideal, todos, todititititos los sábados por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Promocionado.